Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el Camino de los Nogales. Ahora, los viernes de 10 a 14 en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la Escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate, la carnicería de Néstor. Nosotros la conocemos. Bueno, y acá estamos en el refugio de Ariel Gallardo, en el pueblo, más que en el pueblo, en Tierra de Dignidad. Este es un lugar bastante particular y don Ariel está, dice él que está un poquito mejor. Debe ser las ganas de vivir que tiene. ¿Cómo andas, Ariel? Hola, buen día. La gana de disfrutar el verano, tal vez, ¿viste? Bueno, calorcito va a ser hoy, dice. Hoy es viernes, vamos a recordar. Hoy es viernes. Sí. Sí, de acá parece que van a venir una seguidilla de... Sí, sí, de calor. De días de mucho calor. Sí. Así que, bueno, a aprovecharlo, disfrutarlo y a tener cuidado por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más te jode de los días con mucha temperatura? Vamos a recordar que vos estás en la cama. Eco. No, vos sabés que hubieron unos momentos que hacía mucho, pero demasiado calor. ¿Eso fue el año pasado? No, varios años atrás, ¿viste? Ajá. Y me costaba respirar, ¿viste? Claro. Nos tuvimos que traer un ventiladorcito, ¿viste? Y el calor, ¿viste? Porque estaba afuera, en el piso, y transpiraba sin... Sí. ¿Viste? Sin fuego, digamos, ¿no? Sin calor. Mucho calor. Mucho calor a la sombra, ¿viste? A la sombra y... Pero fue ese año y después como que se fue acomodando. Acá está re haciendo... lindo, ahora está fresquito, está re lindo. Acá está re bueno porque sigue siendo de barro. Claro. Y sigue siendo fresquito, ¿viste? Si prende un fueguito, se calienta el toque, ¿no? Y si no hay fuego, mantiene la temperatura... Ahora es ideal, digamos, ¿no? Porque te regula un poco el calor, el frío. Estábamos hablando, antes de empezar a hablar de esto, de la temperatura y de los días lindos de calor o con mucho calor, de las cosas que han pasado en esta semana, que han sido varias, mientras algunos están ultra preocupados por el tema del mundial y toda esta cosa, que también es interesante, sin ninguna duda, no vamos a negarlo. Otros estamos pensando en un montón de cuestiones. Bueno, esto, se nos fue el Pablito Milanés, se nos fue la Eve de Bonafini. Estamos recordando a Elías, recordando a... 5 años del Rafa Nahuel hoy. Del bien. Rafa, ¿viste? Hoy también. Que lo mataron, que lo asesinaron las fuerzas del gobierno. Claro, claro, sí, directamente fue una masacre, fue un asesinato, digamos, ¿no? Mientras la Mien y sus niños... Siguen detenidas. Una semana complicada. Semana complicada, fuerte, ¿viste? Porque. Para el Piuqué. Para el Piuqué, porque si uno se compenetra. Y para Lonco. La luz es la cabeza. Claro. La cabeza, digamos, ¿no? Es la que labura y el corazón también, digamos, ¿no? Porque cuando uno lo siente. Es lo que falta para todo, ¿no? Por decir algo. Que Dios murió. ¿Qué es lo que falta para creer? ¿Quién lo mató? El libro blanco, rojo y azul se me perdió. Solo me queda en mi mente y tú, ¿qué voy a hacer? Lararera. Así que, y bueno, lo de la Eve, lo de Pablo, véndeme el alma que ayer valió, por milanés, digamos, ¿no? Que, un trovador increíble, un trovador increíble de un montón de años, todo un historial, digamos, ¿no? Serrat, que acaba de despedirse de los escenarios y los recitales. Hay que confiar. ¡Wow! Mirá, otro maestro más, ¿viste? Ni hablar. Y bueno, en eso andamos, digamos, ¿no? Tratando de ponerle un poco de. Ir sorteando estas sombras que vienen. Con el esquive para. ¿Vos te acordás cuando vino Eve de Bonafini al Bolsón? Hace muchos años, recién empezábamos con Alas, con la asociación civil, y vino a dar unos talleres y unas charlas sobre organización popular, y lo hicimos en las aulas de la escuela 30, lo que era la escuela 30, o sea, ahí. Claro, claro. Y fue increíble. Ella fue una de las primeras personas que vino a instancia de Alas por esta cuestión de la organización popular. Wow, miralo. Hay unos recuerdos muy lindos. Es todo un emblema, digamos, ¿no? Una representante así de lucha, una banderada en la lucha. Tal cual. A cuánta gente formó y sigue formando su forma de pensar, su forma de ser. Y su forma de decir las cosas, porque no se callaba nada. No, era muy directa. Siempre con diplomacia, pero decía sí, a veces sí, a veces no. A veces dejaba de lado porque también tiene que entender el común de la gente, digamos, ¿no? Claro, y ella era una mujer común. Era una persona común, digamos, ¿no? Como, sí, sí, sí. Por ahí como divina. La mayoría de las madres, digamos, ¿no? Ese es el tema. Que es gente común como uno, como. Tal cual. Que de golpe la gente que nos rodea a uno se le sale la cadena por las injusticias. Y es capaz de decir un montón de cosas que, bueno, después de hacerse cargo. Y ella se hacía cargo. Decía y hacía. Eso totalmente, digamos, ¿no? Y encima reconocida por todos lados, sí, ¿viste? Con este tema del enjuiciamiento y todo eso. Y además hizo una radio, la M. La radio de las madres. La universidad de las madres. Un montón de cosas, de ¿viste? Muchos barrios también me hicieron las madres, digamos, ¿no? Qué loco, ¿no? Barrio para la gente. Qué fuerte. Y ahí queda, ahí anda con todos los que marchan y los que luchan. Y ahora será bandera en. Seguramente. Será bandera en el viento, sí. La Eve, digamos, ¿no? Solo quiero tu casa de ternura. Vivir en su calor. Eres el mar y la orilla segura. Porque el único viaje es el amor. Reconocer tu alma, qué aventura de mágico sabor. Allí tendré profundidad y altura, porque el único viaje es el amor. Besos desconocidos como puertos, espera bajo un cielo de mirada. Lo demás es dolor. Hoy vuelvo de países que están muertos, después de un mar que no me dijo nada, porque el único viaje es el amor. Mírame, soy feliz entre las hojas que bailan. Cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un pajarito. claro que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y lo deja en evidencia la labor de las madres de la Plaza de Mayo. Una lucha que empieza a dar fruto. A todo el pueblo argentino, a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. Unas noticias que tuve la posibilidad de difundirlas un poco a los medios, pero no me han dado ni cinco de pelota. ¿Te acuerdas que hablamos de Cochamó el otro día? ¿Sí? Hablamos de Cochamó. Mira, dice: empresario vende el 30% de Cochamó, 30%, es la tercera parte, a través de una conocida casa de subastas en Nueva York. El empresario Roberto Hageman puso en venta por 150 millones de dólares la hacienda Pucheguín. A través de la casa de subastas Christie's, en Nueva York, una de las principales, el empresario Roberto Hageman puso en venta por 150 millones de dólares la hacienda Pucheguín que posee en Cochamó y que abarca unas 131.000 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a un 30% de la comuna de Cochamó. Según el diario financiero, en la página web de Christie's, se describe al activo inmobiliario como uno de los pocos lugares del mundo donde los visitantes tienen el privilegio de poder caminar por senderos bordeados de madera dura mientras las ovejas, el ganado y los caballos pastan cerca. Eso publica en la página web. La publicación agrega que este paraíso chileno ofrece a los compradores un sinfín de posibilidades para conservar, desarrollar y disfrutar de una pieza inmobiliaria verdaderamente única. Una pieza inmobiliaria. Un lugar preciado para realizar actividades como el esquí, la pesca, el senderismo, el kayak, la equitación y la escalada. El fundo fue puesto en venta en 2018, pero con el inicio de la pandemia, los dueños, los empresarios Roberto Hageman y Luis Ignacio Muñoz, decidieron bajarlo del mercado porque era difícil mostrarlo a interesados, sobre todo extranjeros. Pero en diciembre del 2021, hace poco nomás, un año, la incluyeron en el portafolio de Christie's en Chile. Trabajan con la firma Borges y Asociados, representantes de la firma estadounidense. Diario Financiero asegura que hay muchos interesados en adquirir la hacienda y que diversos empresarios y conservacionistas habrían llegado principalmente en helicóptero a visitar la propiedad. Recordar que hace algunos años Roberto Hageman impulsó un proyecto hidroeléctrico de 400 millones de dólares a través de la empresa Mediterráneo Sociedad Anónima, cuya línea de transmisión pasaría por el fundo. Para ello se comenzó a construir un camino hasta Paso del León, lo que generó reclamos de parte de la comunidad. Finalmente, la Corte Suprema declaró nula la resolución de calificación ambiental que autorizaba la construcción de la central hidroeléctrica y se paralizó la iniciativa. Además, actualmente, organizaciones están tramitando que los valles de Cochamó sean declarados santuarios de la naturaleza. Esa es una parte de la noticia que te traje. Lamento decírtelo, pero habla de Paso León acá, en el Acá cerquita, nomás del otro lado. Claro. el camino ese. Esto es más o menos como aclarando lo que veníamos viendo hace un... Sí, sí, sí. Ya hace un tiempo, o sea, lo que andamos en el monte, en la montaña, vamos viendo los lugares codiciados. Ajá. Y bueno, esa parte del León muy codiciada por todo lo que dice... Y por la hidroeléctrica que iban a hacer en el Manso, sobre el Manso había... Estaba el proyecto. Estaba el proyecto y la empresa, me parece, hasta se hacía cargo de hacer el camino. Claro, claro. Hasta el paso, ¿viste? Hasta el Paso León. Hasta el Paso León, digamos, ya estaba, ¿no?, hecho de allá para acá, casi. Y hay un pedazo bastante avanzado, digamos, ¿no? Es preocupante, digamos, ¿no? Porque... Vos no tenés 150 millones de dólares, ¿no? No, no llegan. Por ahí habría que juntar las monedas a ver a cuánto llegamos, digamos, ¿no? No alcanza toda la Argentina a un dólar cada uno para juntar la plata. Sacado que cuesta. La cuenta, ¿no es el préstamo que le dio más o menos el mismo monto? A Macri. Claro. Le dieron 400 millones de dólares. Ah, y mira, este 150. ¿Qué? No. Este venden 150. Claro, venden 150. Pero quería invertir 400 millones en la hidroeléctrica. Claro, con la hidroeléctrica y la ruta. Te cargo. Pero después todo lo otro, ¿viste? Hay un montón de lagos de altura. 131.000 hectáreas son. En la tercera parte de toda la comuna de Cochamó. 100.000 hectáreas, a ver. Para dimensionar lo que tiene un... No. Un lugar acá es un terrible lugar, digamos, ¿no? Además es todo un cañadón hermosísimo. Lo que relata, aparte, ¿viste? Sí. Me han contado el paso ese, el paso del León, uh-huh. Y que salís en Cochamó, y claro, que también está queriendo vender el portal, ¿viste? Porque nombra la escalada, que hemos hablado del portal también. Mirá. Dice, el Valle de Cochamó es reconocido nacional e internacionalmente por sus paredes de granito, de las más grandes de Sudamérica, cuya formación es el resultado de las interacciones entre glaciares y rocas hace millones de años. Un paraíso de escalada tradicional, con su especial estilo de aproximaciones largas entre sus bosques antiguos de paredes eternas habitadas por especies en extinción, como los alerces y el monito del monte. A pesar de su alto valor natural, cultural y turístico, Cochamó no está protegido, y es por esto que hace más de una década la comunidad local resguarda el lugar del turismo masivo y otras amenazas como el desarrollo inmobiliario y la instalación de hidroeléctricas. Hoy, mientras circula la noticia de que el fondo Pucheguín está a la venta, la comunidad organizada en la @org.vallecochamó está a la espera del pronunciamiento de las autoridades para que se declare un santuario de la naturaleza a este valle. ¿Ha visto? Vamos a reiterar, porque @org, digamos, org.vallecochamó, todo junto. Esa es la organización que está defendiendo el lugar. Que no quieren que se venda. Por suerte siempre los pobladores. Hay pobladores y gente que interesada en que se mantenga, ¿viste? Porque. Tremendo. Viene un personaje de esto y la gente común, o sea, pierde la posibilidad de entrar. De conocer. De circular. Yo espero conocer. Que no esté escuchando ni. Ni Van Dilman ni el gringo, porque capaz que lo no van a querer. Si ya no saben. Sí, debe saber Van Dilman. Ya saben que están. Deben revisar Cristi todos los días, no sé si Cristi claro. No es de ellos también. Qué cosa, ¿no? Qué bárbaro. Estamos rodeados, ¿viste? Para este lado, bueno, tenemos lo. Sí, sí. Donde se está haciendo el mundial. Ajá. Que cada tanto miro la foto a ver si veo algo ahí, algún estadio hecho, pero. No. Todavía no. Todavía no hay, canchas de esquí nomás. Cancha de esquí, digamos, ¿no? Claro. Cancha de esquí, complejos, cabaña. Con eso como que parece que se sigue avanzando. Otro día pasaron por acá de visita unos una pareja de amigos que venía del otro lado del charco, digamos. Eran alemanes. y muy comprometidos con esta cuestión de lo que está sucediendo acá con el territorio y esta cuestión, ellos están acompañando de alguna manera al reclamo para que liberen a la Machi y a los chicos y a las presas que están en Bariloche, y también están acompañando a otras organizaciones en Uruguay, ahora pasaron para Chile, a Santiago, y nos comentaban que en el lugar de donde vienen hay todo un pueblo completo que está en contra de Qatar, del Mundial en Qatar, y que ni en los bares pasan el mundial, no lo pasan. Está no bien. Quieren saber absolutamente nada. Está están bien. Muy enojados y querían saber cómo era esto de los cataríes acá, la estación satelital, porque estaban enterados de esas cosas, para empezar a difundir, decían, quiénes son los nenes que tenemos, digamos. Ajá, ¿no? Sí. Así que y ver qué se puede qué pueden hacer. Preguntaron qué decía el gobierno nacional al respecto, qué decía el gobierno provincial, qué decían los políticos, y cuando nosotros más o menos le contábamos se reía. Claro. Bastante se reía. Se agarrarían la cabeza y se reirían, digamos, ¿no? No porque podían creer. Así que en cualquier momento aparece alguna noticia desde el otro lado del charco. Argentino muy corrupto. Así que bueno, qué bueno que hay gente que sí. que también está acompañando, está luchando sí. para que todo esto se mantenga, para ayudar a los pueblos originarios, la libertad de la Machi. Y contaban que era muy fácil para ellos venir acá porque era muy barato. A pesar de que ellos también tienen inflación, decían, pero pero nosotros, ¿qué inflación tendrán ellos, digamos, no? El 4%, estamos re preocupados. O el 6%, no claro, sé. Claro, Bolivia también tiene una inflación re baja, ¿viste? Nada, casi como que lo dio vuelta. ¿Y cómo hacen, viste? ¿Eh? ¿Cómo hacen, digamos? ¿Cómo no hacemos nosotros? O cómo claro, ¿qué es lo que no hace, no hacemos nosotros? Ari, vamos a sacarnos encima todas estas cuestiones. No sé si querés hablar un poquito más del tema Cochamó, pero es lo que todos ya más o menos conocemos. Lo que pasa es que acá aparecen los nombres, aparece el lugar y aparece la cantidad de hectáreas. Claro, es muy puntual el informe, ¿viste? Sí. Otra tengo. El embajador de Estados Unidos, ¿viste que el otro día nos preguntamos qué pasó con el avioncito? Con el avioncito que había venido. Sí. Se juntó el 23 con los diputados y cenó con el gobernador de Chubut, porque parece que el embajador, porque parece que los diputados están enojados porque la gente dice que no entiende por qué la gente no quiere la minería. Vos sabés que escuché algo así, una expresión similar sobre ese tema. Sí. Pero nunca asocié que era el avión que había. No sé si es el avión, pero el embajador vino. El embajador vino. Capaz que se bajó acá y se fue en colectivo. Ha ido mirando a ver qué hay para comprar, digamos, ya que estamos en el baile. O para agarrar. Para agarrar también, digamos. Porque ¿no? con la platita que le estamos debiendo. Claro, dije, ¿y por qué la minería? La gente no quiere. Sí. Claro, viste, no entiende cómo que la gente no. Que no quiere, digamos, ¿no? ¿Qué? La gente se da cuenta, era. ¿Qué pasaría? Ya están al horno, digamos, ¿no? Que si se vende, por ejemplo, si se vende Cochamó a algunos empresarios del mundo, ¿qué pasaría? Ponele que lo compre alguien así como Lewis o como Tomskins. Sigue siendo propiedad privada, digamos, ¿no? Porque esto es claro, el dueño, digamos, ya se lo entregaron. A Hageman ese ya se lo dieron. Claro, él está viendo la forma ahora de transferirlo. Claro. O sea, es todo cuestión de tiempo también, digamos, ¿no? Sí. Y de lucha, digamos, ¿no? Por parte de las organizaciones. ¿Quién lo agarrará, no? ¿Quién lo va a agarrar, digamos? Qué bueno, ¿no? sería que Boric, porque que se ha puesto tan del lado del pueblo en sus discursos y que tiene bastantes quilombos en Chile, pueda... pudiera resolver esta cuestión de alguna manera y decir, bueno, no, no, ya está. Porque es el 30% de toda la comuna, es como si fuera el 30% de la comuna, por eso digo, y no es chiquito Cochamó, por eso... Y son unos valles increíbles. Y tenés el mar para el otro lado, ¿viste? Claro. Es un... todo. Está el seno que... el Roncadí que entra hasta el fondo. Claro. Qué bárbaro. Pueden ser un puerto... Llevamos el alerce, la madera dura, sí, el monito de monte para que jueguen los chicos. Sí, sí, es lo que dicen. A ver, dice que hay lugares... Este lugar tiene una vocación clara hacia el turismo de naturaleza y el desarrollo local a baja escala. Por eso está dentro de una zona de interés turística. Sus ecosistemas albergan especies en peligro de extinción, como el alerce, el huemul y el monito del monte, y tiene elementos culturales y geológicos únicos. Este predio colinda con el futuro santuario de la naturaleza, Valle Cochamó, futuro dice, y dentro de esta gran extensión de tierra hay importantes ecosistemas, atractivos turísticos que aportan a la economía local y zonas de uso tradicional de los colonos. Hoy la propiedad está en venta, pero sus deslindes definitivos aún no son claros. Deslinde es cuando separan, ¿viste? Claro. Esto es mío y esto es de otro. Los lindes, ¿no? La obtención del rol de la propiedad demuestra una vez más el abandono del Estado en todas las familias que han habitado el lugar por más de 100 años y que se ven con esta venta como las demandas por sus títulos de dominio aún no se resuelven. Los pobladores no pueden conseguir... Claro, mientras... no pueden conseguir un mísero papel... Claro, mientras tanto el tipo... Mientras, claro, ya tiene todo en el portafolio, digamos, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte, digamos, ¿no? Son cosas que están pasando constantemente. Son cosas que están... Y que van a... Viste, así como viene... Como se viene viendo en contexto el mundo... La Patagonia se nos va a llenar, ¿viste? Sí. No sé si se nos va a llenar o van a comprar así 131 mil hectáreas, un millón de hectáreas como tiene Venus. Y se quedan con los lagos, con los arroyos, con los ríos. Y después nos venden todo. Te largan el agua cuando se les ocurre, digamos, ¿no? Pero yo no sé si la gente no se da cuenta que... Sí, se da cuenta. Lo que pasa es que no sabe qué hacer la gente. Esa es la desunión, ¿viste? La... El ser así, llevar una vida personal que no esté involucrada con la sociedad, viste, con las cosas que están pasando. Por ahí es una herramienta del sistema también, digamos, sin ¿no? duda mantenernos aislados. Ahora el telefonito fue un golazo porque nos mantiene estúpidos. Hay reuniones familiares y ya no se conversa. Están casi todos con el telefonito, ¿viste? Fotos sí, para todos lados, fotos de estado, pero poca conversa, ¿viste? Es como que se está perdiendo y con eso se pierde lo que nos pasa día a día, digamos, ¿no? Qué fuerte. Es fuerte, digamos, todo lo que está pasando y lo que les va a tocar es ver a los niños que están viniendo, ¿viste? Eso pensaba, sí. Porque uno tiene una edad, no va a durar mucho, digamos, ¿no? Pero los jóvenes... Se van a encontrar... Que se van a encontrar con que no les quedó nada, ¿viste? Hay muchos jóvenes que les interesan los temas y hay muchos otros que no les interesa. Yo entiendo que seguramente nunca les contaron o donde se han criado... no saben quién es Eve de Bonafini, no saben que, bueno, las madres puede ser que sepan, madres de Plaza de Mayo, capaz que saben algo por ver a alguna señora con un pañuelo blanco en la cabeza, claro, pero se pone cada vez más complicado el tema, ¿no? Ahora están todos enchufados con el mundial, todos, están todos, los chicos, colgados chicas. con el mundial, digamos, ¿no? Ajá. Sí, ayer me reía porque... Y parece que uno hablara para una oreja sorda, ¿no? Cuando charlamos de estas cosas. Yo no lo estoy ni escuchando a los partidos, pero, nada, ¿eh? ¿No? Estoy enojado, retomado. ¿Está bien? Sí, ayer vino Frida, ¿viste? Sí. Y dice, ¿cómo? ¿No está mirando el Mundial? Quedé mirando. Mundial, y... sí. ¿O está retobado? Sí, estoy retobado. Estoy retobado. Víctor Hugo Morales planteó los otros días, si bien es uno de los principales relatores que tiene Latinoamérica, está en Qatar, pero estuvo una hora hablando en contra de los cataríes, de Qatar y del Mundial en ese lugar, que no tienen ninguna cultura de fútbol, de no, nada. No. Y que es un... lo planteó de esa manera, un estado de corrupción terrible con respecto a la FIFA, que es la Federación Internacional, de la cual el ex presidente de Argentina, Mauricio, es participante de la fundación. Mirá. FIFA. Él se metió ahí. La cuestión es que este muchacho argentino viajó a Qatar en un avión de una línea privada y se le perdió la valija. Bueno. Cagate risa. No sé qué pensará ahora, pero dicen esa no sé si es cierto o no, pero se le perdió una de las valijas que llevaba para Qatar. Andá a saber si le perdió o se la rescataron. Sí, quién sabe qué llevaría. Claro. Capaz que la vendió. La agarraron los maleteros, digamos, sí, ahí sí, está la... Sí, los maleteros de alguna cosa. Los cataríes, digamos, ¿no? Sí. Pero después, digamos, sí. Ya el otro día escuchaba, tiene, no sé, dos, tres mujeres tiene, ¿viste? ¿Quién? El mandamás de ahí, de Qatar, digamos, ¿no? Ah, el príncipe. Ajá. Claro, yo no sabía si era... Ah, algo de eso. ¿Es un reinado, es presidencia o qué, no, qué corno es? Principado, no sé. Sí. ¿Y...? Ay, justo me sacaste la... ¿La que te estaba diciendo que había... Que tiene dos o tres mujeres. Ah, eso, que tiene dos o tres mujeres. Sí. Que lo que tiene que ser la gente en la calle, digamos, ¿no? Sí. En la calle, en la playa. Todo muy prolijito. Todo muy prolijito y... Sí. Y tapadas las mujeres. Tapadas todo, o sea, así como llegaste al mar... Sí. Te metés y te quedás así, ¿eh? Sí, sí. Que no se te baje el velo de los ojos porque viene la pedrada, capaz, sí, ¿viste? Sí, o sea, sí, es totalmente sí. cruel, ¿viste? Fuera de tiempo. Y no dan ganas de acompañar esas cosas, ¿viste? No. Y la cantidad de gente que murió haciendo los estadios. La cantidad de esclavos. Debemos decir, claro. En estado de esclavitud porque se le retiraron toda la documentación y obligados a laburar 3, 14 hasta 15 horas por día. Sí, sí, sí, sí. Y con temperaturas de hasta 40 y pico, sí, casi sí, 50 sí. grados. Sí, uh-huh. Parece que anduvo cerca del millar de personas. Uh-huh. Y claro, vos te vas enterando todas esas cosas. Uh-huh. ¿Viste? Esto contaban los compañeros alemanes que pasaron el otro día. Que habían pasado. La esclavitud que se sufrió y la cantidad de muertos para construir eso. Una carrera alocada, construir todos los estadios. Que sí, sí, sí. Modelo, que andás a ver qué va a ser de esos estadios si no hay cultura futbolera. Y después creo que van a hacer no sé qué cosa para, no sé, para refugiados. No sé. Escuché que iban a hacer algo con algunos estadios. O centros para jóvenes, bueno, no sé. Esas cosas. ¿A vos cuánto tiempo te llevó a hacer un refugio? Por ejemplo. Tuve un montón de tiempo y no quedó como a mí me hubiera gustado, digamos, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo? ¿El del Motoco? El del Motoco, digamos, ajá. ¿No? ¿Cómo lo empezaste? ¿Ya había algo ya hecho? Ya había, estaban las paredes y el techo. ¿De qué? De paredes de tronco y techo de chapa, ¿no? Ajá. Y había que hacerle, bueno, el entrepiso, el piso, elegir los lugares de abertura porque era la construcción, las cuatro paredes. Claro. Estaban las cuatro paredes y la puerta nomás. Ajá. No había... Poner ventana y... Claro. Ajá. había que elegir, bueno, mirar las entradas de luz. Ajá. Y elegir las ventanas. Claro. Sí, un montón de tiempo y uno no logra terminarlo. No logra terminarlo. Y vos decís, esto, viste cómo mueven los dedos nomás. Sí, sí. Qué bueno. Mueven los dedos y tienen todo ahí al alcance de la, sí, de la vista, de la mano. Uh-huh. Es lo que hace la moneda, digamos, claro, ¿no? Es el poder de la moneda y que, bueno, trae cosas chotas a veces aparejadas. Ni hablar. La acumulación de dinero, ¿no? Uh-huh. No es nada bueno tampoco, digamos, ¿no? No digo que no sea bueno tenerlo, pero no perder la cabeza, sí, por el billete, digamos, claro, ¿no? La cuestión es que vos llegaste al Motoco y viste y dijiste, bueno, acá tengo que poner una ventana mirando al este o al oeste o al sur o al norte, de dónde viene el viento, cómo tengo que sujetarla. Así era toda la... Más o menos, y también preguntándole al Vasco, ¿viste? Sí. ¿Qué hago? ¿Cómo sale el sol? Sí. ¿Cómo sale el sol acá, viste? Sí. Y claro, el cañón entra cruzado, yo totalmente, claro, perdido dentro, ¿viste? Claro. Hasta que caché con los puntos cardinales, la tenía re clara, ¿eh? Ah. Con los puntos cardinales, decía allá está el norte, allá está el sur, el este, el oeste. Ajá. Y para mí, nada que ver, ¿viste? Pero no decía nada, ¿viste? Y después con el tiempo empecé a darme cuenta, ¿no? Claro. Era claro las explicaciones. Ajá. Dice, porque el sol te sale de aquel lado, y entonces le digo, hay una pared que no le da el sol nunca. Ajá. Claro, hay una pared que no le da el sol nunca. Digo, bueno, hay ventana, no. Claro. Sí, para el otro lado, digamos, claro, ¿no? Entonces había ventanas para sur, para el norte, noreste y, claro, noreste sureste. Y sureste. Era el recorrido de del sol. El recorrido del sol y aprovecharlo, digamos, ¿no? Claro. La luz por sobre todas las cosas, porque claro, era muy oscuro adentro, digamos, ¿no? Claro. Cerrabas la puerta y... Listo. Sí, al principio había hasta monte adentro, ¿viste? Matorrales de caña, habían chaura, algunas raíces de árboles que habían usado para las paredes. Uh-huh. Así que hubo todo un laburito, digamos, ¿no? Sí, hubo gente que me ayudó también. Claro. En la primer parte, digamos, ¿no? Pero lo que era laburo de motosierra me tocó casi todo. Uh-huh. Hacerlo a mí, digamos, ¿no? Laburo. Es re lindo, digamos, a mí, sí, me re encantaba, digamos, lo disfrutaste, ¿no? Lo disfrutaba, lo disfruté. Más allá de que era una tortura laburar en ciertos horarios con los tábanos, ¿viste? Uf, ahora están empezando a joder los tábanos. ¿Sabés cómo deben estar arriba ahora? Y te cuento. Mucho, ¿no? En esta época, mucho, ¿viste? Ajá. Yo en un momento había empezado a elegir horarios para laburar, ¿viste? Claro. Me levantaba casi oscuro, claro, y arrancaba... en la clarada, ya estaba desayunado y ahí arrancaba. Claro. Si no, no me dejaban tablear, me salían. Claro. No, tremendo. Todas chuecas las tablas, ¿viste? Porque donde están los palmazos con los tábanos. Los manotazos, claro. Se te corre un poquito la espada y después ya se va por. Se va para ese lado. Por como vos la guiaste, digamos, sí, ¿no? Y más o menos 10:30. Aflojar. 11. Cuando empieza a pegar como el mucho solcito, a las 11. Ya tenía que aflojar, ¿viste? Y no hay manera de no hay tutía con no estaba. no hay off, no hay repelente, no. Lo único que lo corre, o sea, que no te jodes, usar ropa de grafa. Ajá. Pero unos calores y vos tenés que tener la camisa cerrada hasta el cuello. Ah, y te pican en la cabeza, en la cara, en cualquier, en la mano se te mete, claro, en cualquier lado. Y entonces agarré el cigarro, viste, ahí el... Ajá. El pucho. El tabaco, digamos. Claro, claro. Tabaco más fuerte que el cigarro. Sí. Como una trochita. Meta charumo. Meta charumo es la única manera más o menos de... Claro, de espantar un poco. De espantar un poco, ¿viste? Claro. Pero... Allá cerquita del cielo entre los andamios. sentado como un tropero, está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, todo un remanso. Hablando pocas palabras, lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas, mirando lejos. Cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí. De balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un buen del acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Y hasta le parece andar, que si suelta un zapucar, los leones le han de oír en la estancia del paraíso. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa, hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo adherido de una paloma, se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser león, no se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio, que a veces prenden bosta de vaca o bosta de caballo. Sí, sí, vos sabés que pero al moscardón, al tábano no le hace nada. Son tremendos. Nosotros lo usamos para los chiquititos, esos patuditos que andan en verano. Ah, sí, sí, sí. Que yo le digo los violineros porque hacen un zumbido muy finito, ¿viste? Tremendo, viste, que te cala así, no te dejan dormir. Sí, sí, sí, es el trabajo de ellos. Claro. Eso, ese zumbido lo hacen para que a vos te circule la sangre y ellos después van y detectan. Pinchan y ahí sacan. Qué guacho eso. Y te hacen una roncha los guachos. Sí, sí. Te pegan una. Sí, y los tábanos, ¿cuáles son? ¿El tábano chileno colorado grandote que le llaman? ¿O el más chiquitito, el marroncito, el negrito? De Por todo. Momentos había de todo. De todo. El gris, el colorado, el grandote, el chileno que le dicen, sí, ¿viste? Tremendo. Pero vos manoteabas el brazo y matabas 4 o 5. ¿Y dónde? ¿Esos viven en los árboles? En la tierra, ¿dónde viven eso? No se sabe. En la mañana los veía salir. Sí. De abajo de las hojas de los calafates, de las chauras, ¿viste? Ajá. Y los vi nacer también. Epa. cómo nacen. Ajá. Nacen debajo de la las bostas de los caballos, de las vacas. Ah, nacen ahí. Claro. Eligen ese lugar ahí para... Ahí están todos los huevitos, sí, sí, sí. Cuando vos levantás algo así... Está ves lleno de blanco. Y de agujerito. De agujerito. Y a veces y lo que normalmente ves es un cascarudo. Claro. Pero ese cascarudo suelta el disfraz en un momento y sale el tábano de adentro, ¿viste? No te puedo creer. Okay. En una me explicaron, che, que... ¿Viste? ¿De dónde corno viene el tábano? ¿Quién...? Claro, Me dice, yo lo único que sé es cómo nacen y dónde. Así que salimos a buscar un bosteo. Ajá. Y lo descubrimos. Ajá. Y se puso a destripar uno, ¿viste? Ah. Y un cascarudo. Un cascarudo. Y claro, un cascarudo que andaba medio moribundo, ¿viste? Claro, estaba haciendo la metamorfosis, el proceso, ¿viste? Qué loco, ¿no? Impresionante. Y le ayudó a sacar las cascaritas. Y ahí es como que se relajó un poquito al sol. Ajá. Ya se veía, ya veías el tábano, ya, viste, debajo del cascarudo. Te empezó a mover un poquito. Y salió. Y salió, viste. A picar habrá dicho. A comer. A comer, viste, que hay hambre, digamos, ¿no? Son molestos, sí. Y muy, muy molestos, viste. Sí, cuando uno ve las vacas, es que andan pastando ahí en el monte, y si no los caballos también, que mueven la cola para un lado, para el otro, por eso es. Por lo que le claro, los claro. Cuando están en movimiento no les queda otra que mover la cola. Mover la cola. Claro. Y a veces se previenen, se meten en el barro. En el lenganto bajo. Ah. El lenganto achaparrado. ¿Sí? Se meten ahí abajo y se quedan, pero súper quietita, silenciosa. Y ahí no joden. Como a cestear, parece, ¿viste? Sí, a rumiar. Sí. Y hasta que más o menos baja la el calor, ¿viste? Porque el tábano aparece cuando empieza a apretar el sol. Ahí ya aparece, ¿viste? Sí. Apenas sale el sol, sí. Aparecen los tábanos. Y claro, a veces nos pasaba de tener que salir a ver si aparecía algún animal, digamos, ¿no? Claro. La época de la marcación y todo eso. Y... a buscarlos, a juntarlos. Y a veces en la pampa no veías nada. Decían, ¿dónde se metieron? Abajo. Y nos decían, en ese lenganto que colgado que hay. Dice, dale, hacele todo el rodeo, nosotros la vamos a esperar acá abajo. Pero vos estás seguro que están ahí, ahí están las... Estaban ahí abajo. Estaban ahí debajo. Mira. Dimos toda la vuelta y en un momento yo tenía el compañero, el catriel, sí. Compañero de montaña. Uh-huh. El perro, el amigo. Y claro, en un momento ya viste el olorcito. Sí. El olorcito y el ladrido, él pegaba un ladrido nomás. Uh-huh. Y ahí salen, viste. Y los tábanos a la siga. Claro. Parece que están esperando, viste, sí, que sí, se sí, activen sí. Para... Sí. Ves la vaca y ves la nube de tábano, sí, ¿viste? Sí, tremendo. Uy. Y los caballos, pobres. ¿Y hay pájaros que se los comen? ¿Pájaro carpintero, alguno de esos bichos? ¿No, pajaritos? A veces hay algunos pajaritos insectívoros que vos ves que va. Sí, y le, y los agarra. Y otro que se los come bastante es la lagartija. Ajá, mira. Claro. He visto la lagartija a veces cuando... No, porque estaba mirando las lagartijas, digamos, ¿no? Aparte de mirarlas, pero a veces llegabas a un lugar, ajá, viste, apoyar la mochila para descansar. Ajá. Y en un momento te pones a mirar y aparece una lagartija. Vuela un tábano que se acerca volando. Sí. ¿Sabes la velocidad que tiene la lagartija? En la lengua. En sí. La lengua. Pegan como los sapos hacen, ¿no? Pega el chicotazo y no hay más tábano, ¿viste? Sí, claro. Luis, no va a quedar. Son re bonitas. Sí, son muy lindas. Son bonitas, hay de distintos colores de lagartijas, ¿viste? Ajá. A mí me da impresión, pero a veces las tenía que agarrar porque la gata las cazaba, ¿viste? Claro, la gata. Entonces, para que no las masacre, se las sacaba y las iba a dejar. Hay unas verdecitas así. Hermosas. Hermosa. Además, si se le corta la cola sigue andando y ellas se van. Se van al carajo, ¿viste? Sí. queda el gato como un tonto ahí jugando con la cola y la lagartija. Es su forma de salvarse también, ¿no? Claro, debe ser una defensa que tiene el... Claro, el bichito. El bichito. Después la cola le crece, he visto que le crece, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Crece, bueno. Tardó un tiempo, pero... Como las lombrices, ¿viste? Que las lombrices crecen de nuevo de un pedacito así. Claro, si vos por ahí la cortaste, por ahí por accidente... Sí, sigue saliendo después. Sigue creciendo, sí, digamos, sí, ¿no? Tal cual. Es la magia de la vida, loco. Ah, se autorreproducen. Algo así. Bueno, Ari, te vamos a dejar tranquilo. Ha sido un placer conversar hoy. Hemos hablado de un montón de cosas feas y de algunas cosas lindas, como la construcción de un refugio. La lucha con los tábanos. La lucha con los tábanos. ¿Qué otro bicho jode ahí? Se han reído. ¿Mosquito? ¿Tábano? No. ¿Qué más? Otro bicho que jodía ahí era la... las lechuzas esas que cantan feo. Ah, qué bueno, pero vos le tenés miedo a la lechuza. Porque la lechuza se come los bichos también, los pájaros. Claro, ¿y los murciélagos? Claro, se comen. Mierda, los murciélagos. ¿Te salen los murciélagos? Ah. Habían bastante arriba, ¿viste? ¿Y? ¿Eran respetables? Y a veces se los sacaba también a la gata, porque la gata no perdonaba nada. Ah, mirá. Adentro. Adentro, ¿viste? Pero los que jodían a veces eran las cantoras, las lechuzas, que yo te dije, le corté los árboles donde el palco, digamos, sí, ¿no? El escenario y bueno, ya se iban más lejos, digamos, sí, ¿no? Porque joden a la noche. Y sí, yo tenía el coigüe seco en la ventana, ¿viste? Ah. Y no lo quería tirar porque... Sí, te daba cosas, está bien. Bueno. Era una... tenía su tamaño, viste, parecía una... Sí, sí. Con las noches de luna, ya estaba seco, el tronco blanco, viste. Ajá. En las noches de luna parecía un gigante con los brazos abiertos. Tremendo. Hermoso era, hermosísimo. Viste. Hermosísimo. Y ahí estaban las tipas. Ahí se subían, viste. Me parece que se reían las guachas, viste. Unas carcajadas por ahí. Sí, sí, sí. Y a veces, yo no sé si captan el miedo o algo así. Y lo hacen peor. Lo hacen peor. Porque sí. no fui el único que fui molestado por la... Por la chucho, la lechuza. La lechuza. Pero iban distintas, ¿sabes? Ajá. Iban una que tiene cabecita redondita. Ajá. Oreja de... Sí. De pájaro. Sí, tiene una orejita muy... Y después... iba otro que tenía las orejas como un gato. Como un gato, puntudita. Claro. Uh-huh. Re bonita, vos las mirás. Tienen un antifaz. Y que no son orejas, esas son plumas nomás, que parecen orejas. Pero dicen que son las plumitas. Que son las plumitas que asoman. Que le hacen, sí. Que le... Claro, y uno se ve que también lo ve como que es una orejita, ¿viste? Claro, claro. Muy linda. Mira, estaba convencido de... Dicen que no son que las orejas de los pájaros están en otro lado. De esos pájaros, digamos. De esos pájaros. Que son, claro, unas plumitas que tienen como una, no sé, que una pestaña para arriba, una orejita así bien puntudita. Es para como arriba. un detalle. Un detalle. Estético. Exacto, para joder nomás a la gente. Para llamar la atención, claro. Y intrigar más con la mirada, porque ojos grandotes. Qué chavo. Bueno. Le dimos como loco ahí, ¿eh? Bueno, gracias, Ari. Bueno, muchas gracias también a los que escuchan, digamos, ¿no? A las y no dejemos que nos sigan atropellando. Que nos sigan atropellando y que sigan permitiendo que santuarios así como el de Cochamó y otros tantos, ¿viste? Por lo que escondido. Se está luchando acá mismo, de este lado del... de la cordillera, digamos, ¿no? Estamos acá cerquita. Si hay gente que va caminando de acá, Cochamó. No, dentro de mucho vamos a tener que defender acá también, digamos. Tal porque cual, tal cual. Que no es una conversación de loco. No. Avisale al Neki que quiere hacer un camping allá. Que lo haga antes, digamos, sí. ¿No? Lo vamos a apurar al Neki. Bueno, pero tiene la estación satelital en el campo ahí, parece. Tiene la comunicación ya... Está listo. Lista con el otro lado, con sí. Los cataríes, digamos, ¿no?